Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ana y Walter te saludan acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, ¿qué tal? Sí, estamos un poquito acatarrados, pero no hay problema. No, bien. Más vale. ¿Cómo fue la audiencia, Daniela? ¿Qué sensaciones raras, ¿no? Esta semana, a partir de lo que fue la recorrida en principio y luego la audiencia. Sí, no, la audiencia la verdad que fue un poco rara, estuvo bueno, nos pudimos dialogar, hubo diálogo, cosa que no había antes. Escuché al secretario de Obras Públicas decir que no era necesario llegar a esta instancia, pero nunca tuvimos un diálogo bien, digamos, así que nosotros entendimos que esta era la última ficha, digamos, que teníamos a favor para poder llegar a tener un buen puerto en respecto a lo que tiene que ver con el barrio. Por eso lo hicimos. Así que, nada, planteamos nuestra situación, el juez vino, se apersonó en el barrio, pudo ver en mano propia las situaciones que nosotros planteábamos, ingresó a algunas viviendas, por lo que, bueno, no hubo mucho para explicar, y ahora estamos en un tiempo de receso, de cuarto intermedio. Mañana vamos a terminar con esta etapa y ya vamos a tener una resolución de todo lo que se habló, lo que se acordó y demás. Uh-huh. En la audiencia ayer, ¿quiénes participaron, Dani? Bueno, ayer estuvimos con Gonzalo Jacob y, bueno, estuve yo presente, estuvo otra vecina, Natalia, estuvo la defensora de menores y la abogada nuestra. También estuvo el subsecretario de Vivienda, de Tierras, Marín Pérez Morando, y estuvo Mario Castro con su abogado Sabatella. Uh-huh. Así que nada, estuvimos ahí en pleno diálogo. ¿Y el juez Oyola era el que iba dando la palabra? ¿Cómo era? Más o menos contanos para aquellos que por ahí queríamos saber un poquito. La verdad que él escuchaba las partes. Nosotros estábamos tratando de ponernos de acuerdo entre nosotros. Por ahí era medio difícil, ¿no? Es como que, a ver, en la parte del municipio se dirigía al juez y el juez nos volvía a preguntar a nosotros y así íbamos, ¿no? Ah, claro. Era medio difícil porque, qué sé yo, habiendo podido resolver esto de cara a cara, nosotros, bueno, ya toda la comunidad sabe que pedimos bastantes veces, estuvimos pidiendo reuniones, estuvimos pidiendo que se nos escuche, estuvimos pidiendo que nos blanqueen los plazos reales para finalizar las obras y demás. El hecho de tener que estar en un recinto tan cerrado y dirigiéndonos a un juez para decirle algo que a la persona que tenemos al lado es raro. Uh-huh. Pero bueno, no hay ningún problema. Si las cosas se tienen que hacer así y por la vía judicial siempre, imagínense que venimos así hace rato, porque por vía judicial se entregaron las viviendas. Claro. Bueno, seguiremos así por el resto de la vida, parece, ¿no? Daniela, bueno, ¿y por qué decías mañana ya va a haber una resolución? ¿Les prometió eso Oyola? No, nosotros esperamos llegar a un acuerdo mañana. O sea, uh-huh, esperamos que mañana tengamos la última audiencia, digamos, que se pare con esto del cuarto intermedio. Es un tiempo de espera de 48 horas y mañana calculo que ya, creo que va a ser la última, nos juntamos y con algún tipo de acuerdo, uh-huh, para que podamos mediar. Es una audiencia de mediación, así que bueno. Uh-huh. ¿Mañana jueves sería o el viernes? No, es jueves. ¿Jueves? ¿A qué hora? Va a ser a las 11. Nuevamente a las 11. Sí. Digamos, lo que ustedes entienden es que ya está todo planteado, que ya el juez vio todo y ya mañana hay que tomar resoluciones. Sí, se supone que sí. Yo como no soy, no tengo letra, digamos, oficial, en el sentido de que no soy una vecina nada más. Uh-huh. Todavía quiero terminar el secundario, o sea, no tengo grandes estudios, no tengo un lenguaje técnico, a eso voy. Pero bueno, la idea nuestra sería esa, que es lo que nosotros pensamos que va a ser así. Uh-huh. Así que, pero bueno, nada, siempre nosotros como vecinos tratando de tirar para adelante, haciendo lo mejor que podemos, poniendo de nuestra parte. Siempre hicimos hincapié en que vamos a poner de nuestra parte para ayudar en todo, como venimos ayudando a la gente que está trabajando en el barrio, o sea, la empresa, cuidando a nuestros hijos, cuidando todo para que sea más fácil el trabajo de todos, en realidad. Está bien. Lo vamos a seguir haciendo. Así que, bueno, por eso no hay ningún tipo de problema. Bueno, así que mañana a las 11 nuevamente será el momento de encontrarse y ojalá ahí ya se coordinen las acciones. Te pregunto, ¿ya llegaron nuevas facturas eléctricas, algo o no? No, todavía no, pero yo todavía tengo que pagar de la boleta anterior 1.400 pesos. Wow. Así que si alguien quiere hacer una vaquita y ayudarme, bienvenido sea, porque bueno. Tuvieron que terminar haciendo cuotas todos los vecinos, ¿no? Para no, no que no les corten. No, en realidad no son cuotas. No existe el plan de pago. Quiero rectificar eso. Ah, mira. No existe plan de pago. No hay plan de pago. No. Tampoco la línea de crédito o préstamo que había indicado el intendente, nunca nos llamaron para eso. Cuando estuvo Pérez Moreno en el barrio, una vecina se acercó a preguntarle y él le dijo, a vos te llamamos, y la vecina dijo, no me llamaron. Ah, bueno, después te llamo. Nunca más la llamó. O sea, hay mucha vuelta respecto a eso y... Bueno, la preocupación no es de ellos, ¿no? Es nuestra. Sí. No, y en la audiencia, el tono, por lo que vos me contás, de los funcionarios municipales, es mucho menor al que por ahí son ustedes tratados, porque muchas veces lo escucho decir como que han sido ninguneados o les han faltado respeto. Cuando están delante del juez, ¿tienen otro tono? Sí, bastante, bastante bien, qué sé yo. Creo que todos nos manejamos de otra manera. Yo, por ejemplo, yo sé que los funcionarios, de hecho, tienen... cosas personales mías, o sea, yo, a ver, en mi vida personal no hablo como estoy hablando con vos ahora, soy más eufórica, a veces, ¿no? Se me sale algún que otro grito, tengo algún exabrup, bueno, esos audios ellos los tienen, no entiendo por qué andan como rastreando lo que yo digo o no digo. A ver, a lo que voy es a que todos somos diferentes en el ámbito privado. Lo que sí quiero denunciar públicamente es que los audios que ellos tengan míos, que son de mi vida privada, la verdad que es una violación a la intimidad bastante interesante, porque yo no soy más que una simple vecina. Pero bueno. ¿Y los audios qué, los sacaron de tu teléfono? No. O sea, tenemos un grupo de WhatsApp del barrio. Ah, y alguno se lo pasó. Y capaz que por una garrafa, ¿viste? Qué bárbaro, qué pena. Bueno, uno no lo sabe. Es lamentable, pero bueno, lo quiero hacer público. ¿Por qué? Porque realmente siento una persecución. Claro. O sea, yo no estoy haciendo nada en contra de nadie. Yo quiero que sepan todo eso. A ver, yo no le deseo el mal a nadie, ¿sí? Lo que está pasando es una suma de situaciones... Y qué bueno que hoy me toca estar de este lado a mí, mañana quién te dice que yo sea funcionaria del municipio, que cosa que no creo, porque te digo, todavía no terminé el secundario, pero bueno, ponele que yo esté del otro lado y me toque lidiar con las mismas cuestiones, no lo sabemos. Claro. Entonces, bueno, digo, no lo tomen personal, que nadie lo tome personal, porque yo realmente no siento esa carga de odio hacia los funcionarios, sino que a veces uno se enoja, se ofusca, siente esas cosas y las transmite, ¿no? Porque consideraba que quizá el grupo de WhatsApp que teníamos no solamente era un grupo de vecinos, sino que también había amigos. Pero bueno, ayer me di cuenta de que no, porque imagínate que si un funcionario tiene un audio privado mío... Qué no. Bárbaro. Qué pena. Pero bueno, sí, es una pena. Ni hablar. Pero bueno, lo quiero hacer público porque hoy día están pasando cosas muy difíciles de soportar, en el sentido de que, a ver, no quiero ser extremista, pero quién sabe si algún día me pasa algo, ¿viste? No está sé. Claro, está bien, está bueno. Pero... Entonces quiero que se haga público porque la verdad que yo tengo hijos, familia, mi esposo y nada, estoy tratando de ser un instrumento para la sociedad. De eso se trata, y siempre lo voy a hacer. O sea, siempre que vea una injusticia voy a saltar, y no importa en qué lugar esté. O sea, no es que porque es el intendente ni porque es tal persona. Voy a hacerlo siempre. Así que bueno, nada, eso.